Muy bien acá. María, María, no, no te pregunté el apellido. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es López. Como Rosarito. Mi abuela era Rosario González de De López, es López. el apellido de casada. Exactamente. Bueno, María, ¿vos residís también en Altagracia? Sí, acá, allá hace 40 años, desde que nací en mi ciudad. Y bueno, esto nos convoca porque te vi en el video mandando saludos por los 20 años del aniversario de la apertura de Villa Nidia, ahí una de las casas, de las cuatro casas que tuvo el Che. Y vos sabés que estuve tratando de ver un poco si tu abuela había estado justamente en esa casa trabajando con la familia Guevara, pero no lo pude encontrar. ¿Vos tenés idea de eso? Sí, ella estuvo trabajando en la casa de la familia Guevara como cocinera en principio y bueno, como estaba en cama adentro, digamos, vivía con la familia, ella también compartía gran parte del día y cuidaba de no solo Ernestito, sino de los hermanos y amigos. ¿Cuándo te diste cuenta de lo que había pasado con tu abuela? ¿Qué edad más o menos entraste en razón del contacto que había tenido con el Che? Y mira, yo en este momento tengo 40 años aproximadamente, a los 12, 14 años empezaron a llegar periodistas de todas partes del mundo, digamos, hasta la casa de mi abuela, justamente a hacerle notas, ¿viste? Sobre lo que ella había compartido con la familia, todavía no estaba el museo en la ciudad y demás, así que bueno, ella, lo poquito que había digamos, vivido en esa casa, bueno, lo compartía con humildad y con gusto con todos los periodistas o personas que pasaban a hablar con ella. Calculo que a partir de ese momento donde vos empezaste a atar esas historias que te contaba cuando eras pequeña, a vos y a tus hermanos o a tus primos, empezaron a tomar forma y empezaron a hacerse realidad en un consciente colectivo. Sí, exactamente. Te cuento que en realidad mi abuela tuvo un único hijo, que es Manuel López, mi papá. Ella quedó viuda muy jovencita y bueno, nunca más volvió a ser pareja ni nada. Así que bueno, después mi papá ya se casó y bueno, somos tres hijos, tres nietos de Rosario. Y sí, tal cual. Esas historias que por ahí ella nos contaba de todo su, digamos, su niñez, su adolescencia, su familia, o bueno, los trabajos que había tenido, es como que ahí empezamos a caer en cuenta que de quién se trataba el personaje. ¿Hasta cuándo vivió tu abuela? Y mi abuela vivió 89 años, ella ya falleció ya hace bastante, el 17 de julio del 2005. Bueno, por problemas cardíacos y bueno, estaba un poquito delicada, pero la verdad que viví una vida maravillosa y muy intensa. ¿Llegó a ver ya el museo abierto y pudo visitarlo ya como museo a Villa Nidia? Sí, pudo visitarlo y de hecho, bueno, después mi papá recibió un reconocimiento. Así que bueno, gran parte de las cosas que en la cocina hay, mi abuela por ahí se las dio al museo porque, por ejemplo, ella, aunque no lo creas, había guardado recetas de revistas que Ernestito justamente cortaba y en la cocina se las daba a mi abuela cuando, por ejemplo, él con sus problemas de asma no podía ir a la escuela y demás. Entonces, bueno, compartían todo el día juntos y mientras mi abuela hacía los quehaceres de la casa, incluso le enseñó a leer a mi abuela, porque bueno, ella nació muy cerquita de aquí, de Altagracia, y bueno, no tuvo la oportunidad de escolarizarse porque vivían en el campo, hasta que con 13 años aproximadamente ya viene a la ciudad a trabajar cama adentro, como eran en esas épocas, ¿verdad? Entonces, bueno, no tenía la posibilidad de la educación y de a poquito y con todos sus patrones fue, digamos, adquiriendo esto y ella siempre esto nos relataba, el tema de las recetas que atesoraba, que guardaba, como tantas otras cosas por ahí de otras casas que no, ahora no recuerdo la verdad, pero siempre anécdotas muy lindas de sus patrones y sobre todo esta vivencia de poder haber aprendido a leer y escribir, ¿no es cierto?, de la mano de Ernestito. Uh-huh. Y ella, obviamente todos las destacan por una personalidad muy alegre, por una persona muy compañera. ¿Así también fue con ustedes ya de grande, con sus nietos? Sí, sí, ella era bastante seria, paso a decirte, no tan alegre, era muy seria, muy correcta, y tenía muchísimas virtudes que las hemos adquirido nosotros, sus nietos, y habilidades con respecto a la cocina, por ejemplo. Ella, todo lo referido a, como te digo, los quehaceres y cuidados, que siempre estuvo sola, los aplicó. Uh-huh. Y en cuanto a tu vida, después de enterarte que eras la nieta de la niñera del Che, ¿qué ha cambiado en tu vida a partir de ese momento? ¿Te has convertido en una persona que te saluda más gente por la calle, que te hace consultas, que te busca para hacerte entrevistas? No, la verdad que no. La protagonista siempre fue ella. Uh-huh. Y ella, bueno, los recibía a todos en su casa, en su galería, charlaba con la gente. De hecho, hizo muchos vínculos con una familia de España, y hasta el día de hoy por ahí se escriben cartas, literal, como te cuento, con mi papá, ¿no es cierto? Yo simplemente colaboré el año pasado con la Escuela de Turismo a través de contarles, bueno, sobre la vida de mi abuela, de la cocinera de Ernestito, y quizás algunas anécdotas que tenía puntuales con él, y bueno, me pidieron del museo este saludo especial por los 20 años, y cómo no hacerlo, ¿no?, para la gente de mi ciudad. La verdad que Altagracia es una ciudad que ha crecido muchísimo, y al ser por ahí oriundos de aquí, nos conocemos todos, pero no me conocen por la nieta de Rosario. Te conocen por María. Exacto. María, contanos si tenés en mente alguna de esas anécdotas que describiste recién. Sí, mira, con respecto a lo que vivió en la casa de Ernestito, recuerdo que ella nos decía que, bueno, un día viene de la escuela, Ernesto, ellos tenían como un uniforme debajo del guardapolvo, y cae así sin el guardapolvo, y mi abuela le pregunta qué había pasado con el uniforme completo. Y bueno, Ernestito le relata que un compañero no podía entrar al salón de clases en ese momento porque no tenía guardapolvo. Y bueno, se ve que en esa época no se podía. Entonces él se lo sacó al guardapolvo, se lo dio a su compañero para que pudiera tomar la clase y no se perdiera, dice. Total, después en casa él tenía un segundo guardapolvo para el día siguiente ir a la escuela. Esa es una de las anécdotas que nos contaba, al igual, por ejemplo, que venían a la tarde a merendar todo el grupo de amigos de la cuadra del barrio. La casa siempre estaba más allá de los hermanos de Ernestito, rodeada de chicos, ¿no es cierto? Era como muy solidario en eso. Si había que ir a jugar a la pelota, él les daba hasta el short para que pudieran participar y que nadie se quedara afuera. Uh-huh. Y por ahí una de las grandes cosas que mi abuela atesoró así como en su corazón fue, ya después, muchos años después, ella ya no trabajó en la casa y se fue a vivir a Córdoba. Y bueno, pasando por la puerta de una escuela secundaria, ella nos decía que había un grupo de adolescentes, hablando así en el ingreso, y ella iba caminando por la vereda. Y uno de los chicos la empieza a llamar o chistar o decirle hola, hola, no me reconoce, y ella por ahí se asustó pensando que era una broma de un grupo de adolescentes, ¿no es cierto? Así que dice que iba, siempre relataba que iba caminando rápido, y dice, bueno, en la esquina, si me sigue corriendo o buscando, dice, o me doy vuelta y le pego un carterazo o corro para el otro lado, ¿no es cierto? Y seguí insistiendo y lo perseguía, y bueno, cuando dice, Rosario, ¿no me vas a saludar? Y se da vuelta y era Ernesto, ya adolescente, obviamente. Sí. Y, nada, se fundieron en un abrazo y con mucha alegría, y ella debe decir, se acordó de mí, de la cocinera, de su niñera, que hacía muchísimos años que no se vieron nunca más, digamos, ¿no? Y eso, esa humildad, ese reconocimiento, dice, estaba con sus compañeros de escuela y salió del grupo para saludarme a mí, es lo que ella nos decía siempre. Vos sabés que hace un par de semanas atrás le hice una entrevista a Horacio López, que redacta en un libro la historia de Ernesto en Altagracia, su niñez. Nada que ver con después el revolucionario que se hizo, ni el médico, sino estas anécdotas como las que estás diciendo vos, lo que hacía con los chicos del barrio, en sus escapadas, cuando se disfrazaba con los trajes que le hacía Celia para los actos escolares. Y todo esto nutre mucho y creo que humaniza muchísimo más a Ernesto que le sacamos el mote del Che, porque en ese momento era Ernestito. Y bueno, el contar esta parte desde mismo Altagracia, porque vos seguís viviendo ahí, le da una calidez a la persona mucho más notoria que el revolucionario que verdaderamente fue después. Sí, sí, tal cual. Contanos un poquito de vos, a qué te dedicás, qué es de tu vida en Altagracia, en esta pandemia. Sí, bueno, yo contarte que, bueno, yo soy profesora de educación física. En este momento estoy trabajando en una inspección de escuelas secundarias públicas aquí en la ciudad de Altagracia. Bueno, ya hace 16 años que soy secretaria. Bueno, tengo la bendición de tener a mis papás vivos, digamos, porque son mayores y la verdad que la pandemia estuvo jodida acá en la ciudad, ¿viste? Entonces fue como duro esto por ahí, no poder verlos tan seguido, aunque estamos cerquita, y bueno, cumpliendo con todas las restricciones. Bueno, soy mamá de dos pequeños, de 8 y de 5 años, así que nada, nos hemos dividido entre el trabajo, ser maestra jardinera, maestra de tercer grado, cumplimentar con el tema de la educación, que bueno, es un legado muy importante que mi abuela nos dejó y toda la vida nos insistió con eso, ¿viste? La oportunidad por ahí que ella no tuvo y que pudo aprender con la vida. De hecho, mi papá fue profesor de matemática, se jubiló de la docencia y bueno, adquirió muchísimas habilidades como desde su mamá, en realidad, ¿viste? En todos los quehaceres del hogar, no solamente en la cocina, sino arreglando cosas y demás, porque bueno, era la forma que tenía mi abuela, ¿cierto? De transmitirnos eso que concibió también. Por ejemplo, ella tejía, ella cosía, más allá de cocinar, ella cuidaba su jardín, era muy habilidosa. Entonces, bueno, y siempre con la radio, bueno, una radio de Córdoba, escuchando y acompañándola. Exactamente. ¿Cómo ves a Altagracia hoy en día con respecto a hace 20 años atrás, cuando eras una joven, una adolescente que andaba por las calles? ¿Ha cambiado mucho? Sí, ha cambiado en el sentido de que la verdad que está muy grande la ciudad, está muy linda. Últimamente yo vivo por el lado de la gruta, no sé si conocen, sí, la ciudad, pero bueno, donde está la Virgen, acá, y bueno, hay muchísimo turismo, que bueno, con el tema de restricciones por ahí ahora y pandemia, no se ve tanto, pero no, está muy linda la ciudad, la verdad que ha crecido impresionantemente, y lo noto por ahí muchísimo más con esto de mi trabajo, que estoy en escuelas secundarias, viste, un montón de familias que han venido a vivir desde otras provincias, del interior inclusive, y mucha gente, sobre todo al alrededor de la zona, viste, de la ciudad, buscando esto, por ahí la tranquilidad, es una ciudad tranquila, sí, aunque seamos muchísimos habitantes, y bueno, todavía, como decimos los chicos, pueden jugar en la calle y con los amigos. Vos sabés que de eso te iba a preguntar, porque cuando estuve hace 4 años que recorrí los 3 museos, ahí entre el museo de Duguay y de Falla está la plaza donde estaban las banderas, y hay un arroyito ahí cerca de la casa del taller de Duguay, y un lugar muy lindo donde había muchos chicos. Me acuerdo que fue una tarde muy linda de invierno, para esta época, calculo que fue en el 2017, había muchos chicos jugando. Sí, ese es el Parque García Lorca. Claro. Es un parque muy grande y es muy lindo. El arroyo pasa, digamos, por los pies del parque mismo, recorre casi toda la ciudad. Hoy, bueno, en este tiempo, en realidad, la municipalidad también ha hecho un lugar muy lindo de toda la costanera de la ciudad, donde hay aparatos de educación física, donde hay una ciclovía para que los chicos puedan andar o las personas caminar, y bueno, hay muchos puntos verdes en la ciudad. Y sí, contarte que con esto de la pandemia es como que la gente se animó a disfrutar más del aire libre, ¿sí? De los senderitos, de las caminatas, de las bicicleteadas, que está muy bueno. Yo vivo en justo una zona periférica de la ciudad y corta mi casa con el campo, o sea, naturaleza pura. A 5 minutos de la terminal, nada, y la verdad que se ve muchísimo movimiento, que si no hubiésemos estado en pandemia, por ahí no, la gente, bueno, teníamos otros hábitos, el auto y eso. Exactamente. María López, nieta de Rosarito, te mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde el otro lado de la sierra, desde Villa Yardino, y te agradecemos mucho estos minutos que nos regalaste contando un poco de la historia de tu abuela, de tu papá y la tuya, que verdaderamente nos encantó. Bueno, Alejandro, el placer es mío, les agradezco esta invitación, y bueno, la verdad que es un honor poder rememorar a mi abuela en esa linda ciudad también. María, muchas gracias y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Adiós. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.